Parece que es cierto nomás. A este presente lo acabamos de construir. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Después de 4 meses de caravana nacional, popular, agropecuaria y bien argenta, vino una terrible resaca. Algunos destilaban una verborragia after hour y toda una generación más de tipos piolas quedaron al galeto. ¡Y qué parrillada para la derecha! ¿Acaso quién no ha tenido siquiera alguna contratapa de José Pablo Feynman entre sus manos? ¿O quién no habrá escuchado y hasta aplaudido a varios? Todos buenos, muchachos. Pero sincretismo va, sincretismo viene. Todos los muchachos se pelean, se juntan, se reproducen. Todo mezclado, todo mezclado. Bolsa de gatos. Bolsa de gatos. Bolsa de gatos. Creo que he visto un lindo gatito. Crisis antes de tiempo. Están todos locos estos tipos. Qué locos que están, qué locos que estamos. Loco tú, loco él, loco yo. Antes de la 125, medían, puff, una bocha. Ahora, son cartera o maleta. Y mira la defecio que tenemos que aguantar. Esto es inacabable y es natural. Lo del campo fue un parto. ¿Y quién es ahora el padre de la criatura? La leche se derramó. Los argentinos tenemos mucha mala leche. Y en YouTube abundaron los videos sobre cierta muchacha a quien en el cariño la llamaron golosa. ¡Qué parto el del campo! ¿Y ese quién es? ¿Ruggeri de pendejo? ¡Qué tole tole que te hicieron armar, pibe! Mates y bombillas en el corte y corte y corte. ¡Corta acá, corta allá! ¿Y acá? ¿Quién la corta? ¿Se cortó el Alberto? ¿Se cortó el Alberto? ¡Corte, corte, corte! ¡Córtenla, córtenla! Y se viene la noche. Y se viene la noche. Y se vino nomás. ¡Corte, córtenla! ¡Horros! Todo por un yuyo. María tenía una vaca que hacía caca sobre tu boca, maestro. ¿Cuánto está el dólar? Típica de los argentinos. Tan nacionalista que somos. ¿Qué dice, che? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los protagonistas hasta acá, en este final abierto, con algunos resultados esperables.